Secretario de Hacienda del municipio de Santa Rosa, Pablo Echeveste, buen día. Buen día, Juan Pablo, y buen día, Romina, y a la audiencia de la radio. Buen día. RadioKermés.com, en su página web, ha publicado hoy que los más ricos son los que más le deben en tasas a la Municipalidad de Santa Rosa, y hay un dato concreto. 670 personas físicas y jurídicas tienen una deuda por 148 millones de pesos. La pregunta es, en principio, si se pueden confirmar estos datos, si son así, y si hay un programa, un plan del municipio para abordar esta realidad. Nosotros, desde que asumimos la gestión, por pedido del intendente, hemos tratado de analizar todo el dato del padrón de contribuyentes. Hemos venido haciendo un trabajo a través de la Dirección de Rentas, que nos ha permitido en estos meses tratar no solo de ver a los contribuyentes como una referencia, un número de referencia sin tener ningún tipo de otro dato, sino que analizar el padrón de contribuyentes con algunos datos más estadísticos que hemos ido elaborando, que nos permitan ver también la capacidad contributiva de los contribuyentes. En este esquema y en este trabajo que hemos venido realizando, hemos detectado que sí, que hay un pequeño grupo de contribuyentes que tienen una suma muy alta de deuda, que son aquellos contribuyentes que tienen 5 o más propiedades, que tienen aproximadamente una deuda de 150 millones de pesos con el municipio, y que bueno, uno ve esos datos y como que trata de buscar acciones, de hacer algunas acciones de gobierno como para poder regularizar esta situación, tratar de que los contribuyentes puedan regular su situación, y después también hacer un seguimiento, porque bueno, esto hace a que tengamos mayor eficiencia, que mejoremos nuestra recaudación, y también un poco se saca ese mito de que a veces los que menos tienen son los que menos pagan. Y estos datos demuestran eso. Y también otro dato que es interesante, que surgió de algún análisis que hemos hecho, es cuando el municipio larga algún tipo de moratoria, que lo ha venido haciendo casi todos los años anteriores, la mayoría de las adhesiones se dan de pago de contado o hasta en 3 cuotas, con lo cual demuestra que las personas que van y hacen la moratoria son personas de altos ingresos. Bien. ¿Esta gestión concibe a la moratoria como una solución o no la piensan implementar? Nosotros lo que estamos pensando y analizando y tomando alguna determinación en el sentido de que queremos, primero, que aquel contribuyente que mantiene sus tasas al día y que hizo el esfuerzo durante todo este periodo y esta pandemia que nos ha tocado pasar, pueda tener algún beneficio por parte del municipio. También es cierto que, vista esta situación de pandemia, muchísimas personas que venían cumpliendo con sus tasas y con sus obligaciones al día, no lo han podido seguir cumpliendo en este periodo de tiempo y en lo que va a ir de este año, porque bueno, la situación económica es bastante compleja, con lo cual alguna herramienta vamos a dar para que aquellos contribuyentes puedan tratar de regularizar su situación, pero también lo vamos a hacer acompañado de algún tipo de medida beneficiando al contribuyente que cumple y tiene sus tasas al día y que en el periodo este de pandemia hizo el esfuerzo y pudo mantener sus impuestos al día. Con lo cual es un paquete de medidas que estamos analizando, que seguramente en los próximos días podemos hacer algún anuncio. Pero bueno, y también la idea es tratar de controlar a aquel que realmente puede pagar, tratar de no salir a cazar a nadie, la idea no es, pero bueno, llevar un control de los contribuyentes, de su capacidad contributiva, de ver quiénes pueden pagar, quiénes no pueden pagar, ir adecuando nuestras acciones a través de la Dirección de Rentas para ir mejorando la recaudación de la municipalidad, que eso nos va a permitir brindar soluciones y también, como saben bien, la coparticipación provincial, el índice de coparticipación se determina en base a los recursos propios, con lo cual cuando mejor estamos en el aspecto de recaudación, eso nos implica un mejor índice de coparticipación para el año que viene. En el contexto de pandemia, Pablo, se ha intensificado igual también todas las deudas que se tiene, digamos, socialmente, además de estas grandes deudas. Digo, ¿cómo han visto la manera en que la sociedad podía acceder a estos pagos o no? Mira, nosotros nos notamos, bueno, hay varios factores que influyeron. Básicamente, cuando se empezó el aislamiento obligatorio, no pudimos atender en la Dirección de Rentas al público. Muchos de los contribuyentes todavía van y hacen el pago a través de la Dirección de Rentas, de ventanilla, por caja. Los medios electrónicos han ido creciendo, en este tiempo también se han adecuado muchas personas, han ingresado a pagar a través de los medios electrónicos, pero también es cierto que hay un gran número de contribuyentes que lo hace a través de la caja. Con lo cual, durante marzo y abril, la recaudación se notó bastante baja, cayó bastante. Claro. Pero luego ya en fines de mayo, donde pudimos retomar, abrir rentas y junio, bueno, después volvimos de vuelta a fase 1 unos días, Bolívar fase 5, pero se ha notado un recupero de la capacidad de pago de los contribuyentes, de la cantidad de contribuyentes que van a pagar sus tasas, a niveles no prepandemia, pero bastante similares, con lo cual la caída fue en este periodo más que, como te digo, fines de marzo, abril y primer quincena de mayo, y luego tuvimos una tendencia a la normalidad, ¿no? Con lo cual muchos contribuyentes han podido, los que vienen pagando, más o menos han tratado de mantener la conducta de pago en lo que es servicios sanitarios y tasas municipales. Pues bueno, tanto los otros tributos que tiene el municipio como la parte de comercio, que sí se vio mucho más afectado, ¿no? Pablo, así como decís que se busca algún mecanismo que reconozca a vecinos y vecinas que están al día con el pago de tasas, ¿se prevé que haya multas más fuertes para los sectores más acomodados económicamente que tienen deudas tan abultadas? Mira, nosotros el Código Fiscal Municipal vigente tiene previsto la multa por omisión en el pago de impuestos, que está vigente desde siempre. ¿Y eso se aplica normalmente? No se ha aplicado, no se ha aplicado nunca. Nosotros en este esquema no, la idea es no aplicarlo, la idea es tratar de hacer un seguimiento a estos grandes contribuyentes que tienen la municipalidad o que tienen muchas propiedades, 5 más propiedades. En ese caso, por eso puede hacer un seguimiento con alguna notificación, decirle que, bueno, el municipio va a tratar de acompañarlos en esta cuestión para poder regresar sus deudas, pero bueno, la idea es no aplicar esta cuestión, pero bueno, el tema de la multa por omisión está en el Código Fiscal de hace muchísimos años y es algo que está vigente. La idea es no aplicarlo, ¿no? Bien. ¿En algún momento se discutió la posibilidad de que los contribuyentes pagaran tasas municipales también de acuerdo a sus ingresos? Es una cuestión incluso, bueno, cuestionada desde el punto de vista legislativo también, pero ¿existiría la posibilidad de analizar un mecanismo de ese tipo o está absolutamente desechado? No, nosotros el concepto de lo que es una tasa municipal se la ha fijado por metro de frente lineal de cada frentista y siempre se liquida así, creo que es lo que corresponde liquidar. Lo que sí uno como Estado debe hacer es detectar qué contribuyente que tiene su tasa o que se le liquida su tasa, después tiene sí una gran capacidad contributiva y no lo paga, que va por un lado más que de la fiscalización y del control de recaudación en cuanto así a lo que debo liquidar a cada uno. Nosotros creemos en esta primera etapa, más allá que lo que vos planteas es algo totalmente discutible y que a medida que pasan los años, el concepto de la tasa original es como que se va rediscutiendo y se trata de llegar a una cuestión de que si una persona tiene mayores ingresos y usa no sé, su vehículo mucho más o tiene vehículos más grandes que el de menos ingresos, es decir, como que su capacidad contributiva tendría que estar atada a lo que sería una tasa municipal. Eso acá actualmente no lo tenemos y creo que por un tiempo vamos a seguir con el mismo esquema. Lo que sí debemos tener es que nuestro padrón de contribuyentes, que hoy solamente, bueno, está atado también con un poco con lo viejo que son los sistemas en el municipio, que ahora vamos a hacer una inversión para poder adecuarlos. Hoy nosotros tenemos una persona que es un número de referencia, no tenemos asociado un DNI. Hemos hecho un trabajo para tratar de identificar esos contribuyentes y nos ha permitido hacer este filtro de determinar un contribuyente que antes lo veía por un número de referencia, hoy lo miro por DNI y sé que ese contribuyente tiene 5 más propiedades. Antes eso no se podía hacer. Con lo cual nosotros estamos llevando a tener datos a través de convenios que hemos hecho con Catastro de la provincia, donde nos permiten determinar cierta capacidad contributiva, más allá que la tasa se liquide por metro lineal de frente o por consumo de agua, pero después yo puedo ver su capacidad contributiva para poder decir, bueno, este contribuyente puede pagar y por qué no me está pagando y qué acciones debo hacer para tratar de que esta situación no pase, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo este tiempo para conversar con nosotros. No, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten.